Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Qué bueno que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu... arroba la cita. Ok. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es La Cita. Mi nombre es Cristian García. Esta noche será llena de poesía, frescura. ¿Sí o todavía? Ok, gracias. Bueno, aquí en controles tenemos a Víctor Hackett haciéndose pelotas. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Estamos en el chat de www.radioindependiente.info y también estamos en Facebook. Nos buscan como La Cita Programa, ya sea en página, grupo o perfil, nos pueden encontrar. Y en Twitter también estamos como arroba la cita. Y también estamos en el grupo de Facebook de Amigos de Radio Independiente y también en el grupo de Expresión Independiente Morelos. Les recordamos nuestro número en cabina es 404-7549 con, no olviden ponerle la helada primero, es 777-404-7549. Y bueno, esta noche tenemos a un invitadazo de lujo, él es Anthony, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, Cristian. Estamos aquí con contentos de estar en este nuevo espacio que me estás invitando a esta nueva cabina que no tenía el gusto de conocer. Y pues bueno, esperamos que así como está afuera el ambiente de húmedo, pues esta noche también estemos igual con los versos. Ay, ay. Bueno, ya más o menos van escuchando un poco de lo que es capaz de hacer este hombre. Lo levanto más. Aquí Víctor dando indicaciones. Cuéntanos, Anthony, un poco sobre cómo es que nace el artista. ¿En qué momento tú te encuentras de repente que las letras es algo que te apasionan? Pero paso por paso. Primero, ¿cómo es que te encuentras con ellas? Y ya después, ¿cómo es que tú decides tomarlas y formar parte de ellas y que ellas formen parte de ti? Mira, en mi caso, yo creo que fue bastante interesante porque en realidad... Si exploro un poquito mi historia, bueno, tú sabes, todos pasamos, la mayoría pasamos por una preparatoria o un bachillerato. Entonces, pasamos por una clase que se llama literatura. Y no me agradaba en lo absoluto leer, no me agradaba la literatura. Yo decía, no, pues eso es como para ñoños, ¿no? De por sí sí era ñoño, pero... pero como que darme a esa parte... ni idea, no tenía yo concebido eso, no lo tenía planeado. Un día casi quizá por accidente, ¿no? Uno de nuestros profesores nos incitó a escribir y de lo primero que escribí fue un poema, todo mal hecho, todo ya sabes, con faltas ortográficas y demás, ¿no? Así está nuestro sistema educativo, ¿no? Y bueno, obviamente yo no era la excepción y me di cuenta que en ese poema había tocado una parte personal muy intensa en ese momento de mi vida, ¿no? Que tenía que ver con la muerte de un ser querido que había pasado como 2 años, pero el poema me mostró, ¿no? Que todavía seguía ahí el tema abierto, me mostró que tenía la cicatriz abierta, ¿no? Y entonces entendí que una de las funciones del arte, pues, es expresar, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista pues me fui como abriendo, ¿no? Poco a poco a la escritura. Y bueno, eso fue como el momento álgido, ¿no? En el cual yo me doy cuenta así que probablemente me gusta la escritura, ¿no? pero recordando también ya y escuchando también otras voces, a otros amigos, a familiares, me decían que yo desde niño escribía como algunas cosas, ¿no? Y de hecho sí recuerdo como algunos juegos, ¿no? Con una prima que tengo allá en la ciudad de Puebla, pues jugábamos a la radio, por ejemplo, ¿no? Y entonces jugábamos a que cantábamos y jugábamos a que... Entonces hacíamos como, según nosotros, ¿verdad? Un pequeño guión para decir qué es lo que íbamos a decir en nuestro programa, ¿no? Y me acuerdo que yo a mi abuela le presentaba también algunos cuentillos por ahí, algunas ideas escritas. Veía algunas cosas también en la televisión o en películas y de repente trataba de hacer como adaptaciones, ¿no? Lo que se llamaría como pastiches, ¿no? Y entonces así fue más o menos mi historia. Posteriormente, según mi cabeza, pues la medicina iba a ser como lo que moldearía mi ser profesional. Sin embargo, pues resulta ser que a la mera hora estaba yo aplicando para el examen de medicina en la universidad y dije, no quiero esto, ¿no? Y de repente hubo una licenciatura por ahí que me estaba pues llamando la atención, ¿no? Que era la licenciatura en enseñanza del español y literatura hispanoamericana. Okay. Y dije, bueno, como que quiero ser escritor. Yo me planteé esa idea, como que me nacía formarme para la escritura. Claro, sin guía, sin saber cómo, preguntaba y pues todo mundo tenía un camino y así son a veces los caminos en el arte, ¿no? Cada artista tendrá un camino distinto. Algunos nacerán con talentos, otros los tenemos que desarrollar, ¿no? Otros los tenemos que pulir. Ajá. Y bueno, muy agraciados es el que tiene las dos cosas, ¿no? Tanto el talento como técnica. Y entonces así se fue dando mi proceso en la escritura, tomé la licenciatura entonces con la esperanza de que ahí yo iba a aprender a escribir. Y como al principio estabas renuente, ¿no? Decías que no era para ti, que eso era para otro tipo de personas y finalmente terminas siguiendo ese camino. Lo que pasa es que fíjate que yo creo la educación. En mi familia, en mi historia, obviamente el arte es como, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? ¿No? Si, aparte no puedes ser pobre y artista, ¿no? Porque es ya como un pleonasmo. Ay, ¿no? Entonces, pues resulta que nunca me educaron en las artes. De hecho, yo me acuerdo que leía uno que otro librito por ahí, pues como a escondidas, ¿no? Entonces, como en tu familia no hay nadie que te pudiera haber heredado esto. Nadie que me pudiera siquiera guiar, ¿no? De, oye, yo quiero ser escritor, ¿cómo le hago? De hecho, yo me acuerdo que, pues bueno, yo como que armé, ¿no? Un plan de vida, un plan profesional ante la escritura. Yo dije, bueno, yo supongo que los libros que he leído tienen algo de psicología, entonces voy a estudiar algo de psicología. No, pero sin la lengua, o sea, sin el español, si no aprendo a escribir bien español, pues jamás voy a poder ser un buen escritor. Entonces estudié la licenciatura en enseñanza del español. Luego me fui a diplomados en psicoorientación social, psicoterapia sistémica familiar, psicoterapia moderna, bla, bla, bla, como para entender, ¿no?, los conflictos humanos y tratar como de abordarlos desde ese punto de vista. Después, pues, hice también como pininos, ¿no?, ahí en muy incipientes, pero los hice en teatro también, ¿no? Como que quise, porque dije, no, pues yo tengo que aprender a tramar, ¿no? Alguien me tiene que enseñar a tramar, porque creo que la escritura va por ahí, ¿no? Pero en sí, y después también tomé otros talleres y cursos de escritura, de literatura, de poesía, de cuento, etcétera, etcétera, ¿no? De escritura creativa, pero nadie me daba lo que yo quería. Esa era la verdad, ¿no? Entonces, digamos que... ¿Y qué es lo que buscabas tú? ¿O cómo es que te das cuenta que no era lo que tú estabas...? Lo que pasa es que yo tenía idealizado, porque esa era realmente la situación, yo tenía idealizado que había una forma, ¿no? Había solamente un camino. Como si quieres estudiar medicina, vas a la facultad de medicina y hay un solo camino. Bueno, si quieres ser escritor, entonces debe de haber un solo camino. Obviamente eso yo me planteaba pues a los 17 años que entré a la universidad, ¿no? Y bueno, entro con esa autoexploración, ¿no? Empiezo a ver qué funciona, de qué va la literatura, ¿no? De qué van las letras, porque nadie me podía decir un camino. Y yo buscaba un camino. Ajá. Entonces, pues bueno, toda esa experiencia posteriormente la convierto como en una forma de ver mi camino artístico y compartirlo también, porque creo que habrá algunas personas que quizá también estén en esa cuestión de, bueno, y si quiero ser escritor, ¿qué hago? ¿No? Entonces me dediqué ya a finales de este camino, en estos momentos de mi vida, a crear un programa. Uh-huh. Ajá, que eduque a las personas, que enseñe a las personas. Uno de los caminos que quizá yo pude como concretizar a lo largo de muchas cosas. Y eso es lo que en estos momentos también estoy haciendo en esa haciendo? Cuestión del arte, ¿no? Del arte literario, que es en sí lo que yo propiamente hago, ¿no? Con la escritura hay que hacer el arte. ¿Quiénes son las primeras personas o modelos a seguir que fueron los que fueron guiando tu rumbo? Hijo, como personas, fíjate que no las hubo propiamente, como te estoy comentando. Uh-huh. En esta historia no tenía ese apoyo de algún escritor, por ejemplo, modelo que me dijera, oye, mira, léete acá, léete fulano, o sigue mi camino siquiera, ¿no? Yo soy tu Mesías. Pues no lo encontré, ¿no? Afortunadamente. Pero fíjate que la literatura en sí me dio a esos grandes maestros. Entonces de repente empecé pues a leer libros y me fui dando cuenta que los libros, lejos de contarme historia o historias, también trataban de enseñarme esos maestros técnicas de escritura que yo trataba como de imitar, de analizar, de sacar, de desprender, como de estudiar un poquito autodidácticamente el estilo que tenían ellos, las formas de abordaje, cómo lo planteaban, etcétera, etcétera. Y entonces me encontré a grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de mis mentoras. En algún momento de mi vida siempre he compartido que muchos de los poemas que escribí imitando su técnica, yo sentía que su presencia, ¿no? Y sentía a veces esa fuerza, ese impulso como de una voz que te dice, escribe esto y hazle así. Y no seas necio. Y no seas necio, hombre, no seas necio, ¿no? Y entonces encontré varios resultados muy interesantes, ¿no? De hecho, en mi último libro de Tonta Agonía hay unos versos que tratan de imitar justamente, uh-huh, o si no la obra de mi maestra, vienen algunos versos, uh-huh, ajá, de ella, ¿no? Y este libro es muy curioso porque, digo curioso en forma respetuosa, porque escribes estos versos, es la conversación de dos personas, para no decirles mucho, y una de esas personas se comunica como con mucho verbo, como muy poético, muy romántico, y la otra persona le contesta muy así como, sale, bye, ¿no? O sea, a su modo, pero ajá, encuentras ahí varias personalidades, ¿no? Sí. Es lo interesante de este libro. Vámonos rápidamente a una pausa y volvemos con más, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Con gusto. ¿Cuál nos vamos, Víctor? Con Juan Solo, ¿verdad? Con Extranjera, ok. Volvemos. Fui como siempre a aquel lugar, la misma mesa en el rincón, lo mismo de tomar. No hizo falta preguntar, eras nueva en la ciudad. Con ese acento de extranjera me embrujaste el corazón. No me quería enamorar, sabía que tu viaje pronto se iba a terminar. La situación ya no es normal, hoy te voy a confesar. La vida no me sabe a nada si me faltas. Será la menta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. Dios. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Ay, ay, ay, ay. Con este amor fabricaré un par de alas que me lleven hacia donde estés. Dame un punto cardinal, dime dónde aterrizar. La vida no me sabe a nada si me faltas. Será la menta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Será la menta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Será la menta de tus labios o tus besos de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Será la menta de café, el chocolate de tus ojos o tu piel sabor a miel. Me vuelve loco y me aceleran los latidos. No te me vayas, que sin ti yo estoy perdido. Ay, ay, ay, ay. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Estamos aquí de regreso en La Cita con lo dulce de la vida. Nos acompaña Santoni y recién escuchamos Extranjera de Juan Solo. Vamos brevemente a hacer una invitación a toda la comunidad. Este viernes 22 de abril de 10 a 2 de la tarde en el gimnasio Auditorio de la UAM estará la tercera Expociencia Humanidades. En conmemoración del Día de la Tierra, asistan, estarán productores orgánicos socialmente responsables de la más alta calidad de Morelos, Oaxaca y Chiapas, para deleitarnos con los mejores quesos de cabra orgánicos, chocolate prehispánico, pulque artesanal, comida vegana, hortalizas, entre muchas otras cosas más. Asimismo, consultas de medicina tradicional y asesorías de las diversas tecnologías ambientales que podemos implementar todos y todas. Entrada gratis, UCMA estará presente, que es esta organización por parte del alumnado de la universidad de protección contra los animalitos que se encuentran ahí. Por una humanidad compasiva y socialmente responsable, apoyemos a los productores de alimentos y tecnologías mexicanas. Es el 22 de abril de 10 a 2 de la tarde por el Día de la Tierra. Es la tercera Expo de Ciencias y Humanidades. Habrá proyectos de sustentabilidad en beneficio de la sociedad y el medio ambiente y nuevas tecnologías para la generación de energías limpias. Y como ya lo mencionamos, venta de artículos orgánicos y artesanales. Y ahora sí, Santoni, deleítanos con algo. ¿Cómo no? Les voy a compartir esto que se llama lógica. Si me tocas, me disuelves. Si me disuelvo, me respiras. Si me respiras, me posees. Si me posees, soy tuyo. Y si soy tuyo, ¿por qué no me tocas? Entonces estábamos entre las personas que te van guiando, por cierta forma, que son personas que quizá no conoces, pero que son estos grandes artistas, poetas, que te van pues de alguna forma diciendo más o menos qué rumbo tomar. Nos hablabas de Sor Juana y de que incluso llegaste a tomar parte de su técnica adoptada a la tuya para hacer tus propios escritos. Sí, claro. ¿Cuál de todos estos escritores o cuál de todos estos libros se te hizo al principio complicadísimo de entender y que cuando lo fuiste descifrando lo fuiste disfrutando y ahora ya es otro cuento? Definitivamente, Sor Juana. Hay un poema precioso de ella que siempre me hace temblar un poquito, ¿no? Uh-huh. Que inicia algo así como diciendo: detente sombra de mi bien esquivo. Cuando yo voy justamente a Panoaya, que es el lugar donde ella crece con su abuelo, uh-huh, y ahí en el camino me empiezo a acordar de este verso, ella me enseña otra cosa, el misterio que hay detrás de ese verso. Uh-huh. Porque yo siempre decía que le hablaba como al amante que se iba, ¿no? Por eso le estaba suplicando: detente. Pero gracias a una de mis colegas en la literatura, mi querida Trasgo, que anda por ahí, escondida de las letras en Cuernavaca, me dice: oye, Santonín, no, a ver, ¿qué tal si lo interpretas de esta manera? Y se pone frente a mí y me dice: a ver, échatelo, empieza a recordar los versos. Y ella se acercaba con ímpetu hacia mí, ¿no? Entonces yo le empiezo a decir: detente, sombra de mi bien esquivo. Y entiendo en realidad otra cosa, uh-huh, que la maestra quería decir, ¿no? Que la maestra Sor Juana. Y en todos sus versos, en todos sus liras, hay ciertos secretos, ¿no?, que esconde. Y que obviamente siempre para mí es una ricura estar como con Sor Juana, viendo ahora qué me esconde, qué me quiere decir, qué me quiere relatar, ¿no? Otra de las maestras que yo siempre disfruto mucho es Pita Mor, ¿no? Con sus décimas adiós, por ejemplo, me enseña el límite de la soberbia, el descaro y el misticismo, uh-huh, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, son lenguajes distintos que cada maestro te empieza a enseñar, ¿no? Jaime Sabines me enseña totalmente el lirismo, ¿no? De la poesía. Borges me enseña otra poesía como más cadenciosa, más, uh-huh, rítmica, más movida. Okay. Y pues bueno, así uno va aprendiendo, ¿no? De otros escritores. José Emilio Pacheco me enseña técnicas interesantes en el cuento, ¿no? Y bueno, por ahí otros maestros, ¿no? Y de todos estos escritos que tú has ido realizando, ¿cuál es el menos erótico, por así decirlo, pero que tiene un sello particular? De todo lo que tú has escrito. De lo que yo he escrito, híjole. Pues mira, yo en realidad soy un escritor y me gusta hablar de muchos temas, y sobre todo esos temas en los cuales socialmente no nos gusta que nos recuerden que existe, ¿no? Hablo de migración, hablo de indigenismo, hablo de pobreza, hablo de homosexualidad, hablo de todos esos temas que de repente me piquen el ojo, uh-huh, y me digan: oye, necesito que me digas, ¿no? Necesito que escribas algo sobre mí. Y entonces lo hago. Y por lo tanto, en realidad, todos estos temas a veces no son eróticos. Uh-huh. ¿Me explico? Ahorita estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo de investigación que llevo desde hace un año, pues dialogando con algunas personas sobre el tema de la divinidad, y entonces me voy a presentar con un libro que hable justamente sobre este asunto. Ajá. Y ahí no hay erotismo, uh-huh, no desde el punto de vista como normalmente lo entendemos. Hay cierta apreciación o rasgo erótico, ¿no?, en lo religioso, uh-huh, siempre lo hay. Pero no a ese grado a donde uno diga: bueno, voy a encerrarme con este libro. A eso iba yo. Normalmente estamos acostumbrados, por así decirlo, a que los poetas supuestamente escriben todo el tiempo del amor, de sexo, de erotismo y estas cosas. ¿Cómo es que Santoni decide mirar a su alrededor y escribir, por así decirlo, de protesta o escribir sobre las realidades que está viviendo? ¿Y por qué? Fíjate que ya lo tenía como un poquito intuido, pero sí hubo un momento como crucial. Cuando desafortunadamente pasa aquí en Morelos el asesinato del hijo de uno de mis maestros en ese momento, que era Javier Cecilia. Bueno, ya tenía como un año que no lo veía, pero había él influido, ¿no? Uh-huh. En unos talleres, justamente. Tontagonía se escribió en sus puertas, ¿verdad? Y entonces yo tomo la conciencia, porque yo le escribo un soneto a Cecilia muy en privado. Nunca se publicó, yo se lo entregué justamente a él en un gran abrazo que nos dimos en el Zócalo, en esta marcha justamente que estuvo promoviendo durante los primeros días. Y dentro de ese soneto yo le hacía, la invitación a no soltar la pluma, porque ya ves que estaba como con esa intención de abandonar la poesía, de abandonar la pluma, de abandonar la escritura. Entonces yo le decía, hombre, relájate tantito, al contrario, tienes que no soltar la pluma. Y es que, ¿sabes qué? Yo le decía en ese soneto, hemos fallado, los poetas hemos fallado, porque nos hemos perdido justamente que en la flor, que en la rosa, que en el cielo, que en lo cachondo que estoy, etcétera, etcétera, etcétera, menos en la cuestión social. Se nos ha olvidado decir que hay problemas sociales a través de la poesía o a través de los versos, a través de la escritura en general, ¿no? Ha sido como una fractura desde mi visión, porque desde ahí empiezo más seriamente a tomar estos temas a donde uno dice, no, yo necesito hablar de la injusticia de la migración. Por ejemplo, estoy escribiendo también una novela que habla de migración con testimonios reales importantes, ¿no? En los Estados Unidos, cuando he tenido el chance de ir y a platicar justamente con los hispanos. Y entonces, pues bueno, son cosas que no se dicen, que la gente las sabe, y me parece que es importante que más personas sepan de esos temas. Y entonces ahí hay un compromiso, porque digamos que paso a segundo nivel ya las impresiones personales, ¿no? Para mí ahorita lo más importante es, con la poesía, con la escritura en general, entablar un diálogo, ¿no? Que el arte escrito entable un diálogo crítico entre los lectores y los escritores con la sociedad. Y antes de que profundices más y contestes mi pregunta totalmente, ¿cuál sería esta misión, este objetivo? Vayamos a todos los que hacen arte, no nada más a los escritores o poetas, ¿no? Como artistas tienen un gran encargo, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es este encargo con la sociedad? Porque no nada más vamos a agarrar el arte. El arte puede hacer muchísimas cosas. Claro. Entonces no lo vamos a agarrar como algo que nos divierta, como algo que nos distraiga. No lo vamos a agarrar como algo que nos saque un rato de lo que estamos viviendo, sino que nos va a comunicar lo que está viviendo desde su entorno, ¿no? Desde su núcleo, ¿no? Entonces, ¿cuál es este papel que ustedes los artistas tienen que tomar? ¿Cuál sería su responsabilidad y cómo lo podrían hacer? Yo creo que lo primero es rebasarse. Y yo siempre le comento a mis estudiantes, tienes que superar el ego. El arte no es ego. Tú eres el ego. El ego está en ti. El egoísta eres tú. El arte, por definición, no es egoísta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque usa un lenguaje social. ¿Okay? Entonces, hablando de técnicas o hablando de un conjunto de lenguaje en el arte, usamos justamente algo que se llama lenguaje. El lenguaje, a su vez, en la parte escrita, usa la lengua. Y la lengua no es solamente individual. ¿Okay? Si fuera individual, yo solamente hablaría conmigo mismo y ya, ¿no? Uso algo que se llama español. Uso algo que se llama español, y al usarlo, entonces estoy usando un código que es común, que es social, que es parte de todos, ¿ok? Entonces debes de rebasar tu egoísmo, tus propios demonios, porque a veces, algunas veces hay ciertas líneas, ¿no? De la literatura contemporánea que han abarcado la literatura como testimonial, ¿no? Y decir como que... es para expiar culpas y para ahora sí que exorcizar demonios. Bueno, eso es un rollo personal y psicológico propio de cada quien, ¿no? Pero yo creo que el arte va más allá de ese egoísmo, va a protestar, de repente va a decir las cosas que no son tan fáciles de ver. Hay que incluso devolverle al mundo eso que no es tan, tan fácilmente de ver, de oír, de sentir, de oler. ¿Okay? Hay que devolvérselo porque a veces estamos tan ocupados y estamos tan ensimismados y estamos en una onda tan egoísta, nos han puesto en esta dinámica que no podemos ver más allá. Y una de las funciones del arte, desde mi punto de vista, es esa, que debe de devolverle al ser humano la humanidad. Así de fácil. Desde mi punto de vista, tiene que volverlo a contactar. Déjamelo, voy a publicar. Ajá. Exacto, tiene que volverlo tiene que contactarte no solo con las emociones, sino cómo esas emociones o cómo estas emociones repercuten en tu mundo. Y en tu mundo no nada más hablo de tu interioridad, hablo también de tu colonia, hablo de tu familia, hablo de tu sociedad. Me parece que es muy importante empezar a cobrar conciencia de que necesitamos, para controlar y ayudar a un estado fallido que tenemos. Digo, muchos se han indignado, ¿no?, de que el presidente, el expresidente de Uruguay haya dicho que México está bajo un estado fallido. Y yo también concuerdo definitivamente con Mujica, ¿no? Vivimos en una operación política fallida. Y desde ese punto de vista, los artistas tenemos una gran responsabilidad, porque gracias al arte y gracias a la cultura podríamos retomar el sentido de humanidad y podríamos volver a este sentido de solidaridad. ¿Ok? Eso es a lo que yo aspiro. Ese es lo que yo también trato de invitar. Y aquí es donde reconocemos y es necesario que la gente conozca que los artistas no están nada más como para distraerte o hacer cosas mezclados nada más entre ellos mismos o incluso sesgarse, ¿no?, y excluirse, sino que están precisamente para volver a unir, ¿no?, a hacer una sociedad más fuerte. Y fíjate que no está peleada, ¿no? Yo te comparto, anteayer estaba justamente viendo la última película que hizo la India María. Híjole, qué señorón. Creo que vamos a un corto, algo por el estilo. Sí. Ahorita regresando retomamos la idea. Muy bien. Se me olvidó, te iba a hacer una pregunta, le iba a dejar al aire. Ok. Vamos a hablar de regreso de lo que has escrito. Perfecto. Sí, para cambiar un poco. Antes de ir al corte, quiero mandar saludos a Cindy Pacheco, a Rosita Valentín, permíteme, a Lilium Díaz, a Roberto Lora y a María del Socorro Ramos. Ahí está. Vámonos a un corte musical. ¿Con cuál nos vamos? Los que falten son Andrés Suárez. Andrés Suárez, muy bien. Esta noche fue la buena. Llevo lo de ayer a cuestas, más te quiero, me quedé mirándote. Aduerme, vela, desconozco bien tu nombre, calzas más de un 36. Hueles a azar también. Sé que bebes ron a secas. Hey, despierta. Sabes cómo ayer, con seca el sexo que se fue. Sonríe en la despensa, ¿cómo puede ser que lleves en la piel agua y arena? Tardas en amanecer. Me pierdo en las maneras, lo que no se ve es lo que antes despierta. Vuélveme a querer como lo hiciste ayer, bailando lenta. Vestías otro acento en el pelo, flores. Creo que ya estaba aquí. Eres la del cuerpo de flores, la del mes de abril. La quito en la guitarra, marcas que hacen cicatriz. Te veo sobre la cama y quiero quedarme a vivir. Y no sé ni tu nombre. Tras un ojo otro, luego ciérrame los labios. Hay un gato en el tejado que me hace llorar. Cuando baje la marea, escuchas Radio Independiente. Nada más. Y estamos de vuelta en La Cita con Santoni y nos hablabas antes del corte de la India María. Sí, estábamos comentando justamente tras bambalinas que el problema a veces en el arte o en la cultura es que no hay la suficiente ayuda para ayudar a los lectores o al público a leer las obras. Uh-huh. Y leer no me refiero solamente al acto de ver la letra con mis ojos y ya, ¿no? Y unir frases y palabras. Uh-huh. Me refiero a pensar. Para mí leer es pensar. Uh-huh. Leer es criticar. Entonces hay varias situaciones en el límite, ¿no?, que nos pone la señora India María, la India María, uh-huh, la señora Velasco nos pone en un límite de que uno disfruta y se divierte muchísimo con sus películas. Sobre todo yo me divertí antier con La Hija de Moctezuma, que fue la última película que realizó con este personaje de la India María, una crítica fenomenal al imperialismo moderno. A los límites del capitalismo, ¿no?, lo que está haciendo el capitalismo. Y bueno, no cualquiera lo puede leer. Uh-huh. Y la señora pone frases con intención de que suenen, ¿no?, con intención de que se queden ahí. Pero bueno, no todos podemos, desafortunadamente, leer esas frases, recordar esas frases, aprender a criticar con esas frases, ¿no? Y agrégale que tiene sonido, que tiene audio la película. Así como me lo estás describiendo el personaje, es muy parecido a Charlie Chaplin. Exacto. Entonces, sí, nada más que en aquel entonces eran películas mudas. Incluso cuando ya hubo la película ya con audio, él decidió seguir con sus películas mudas, ¿no? Claro. Entonces, si antes era complicado el entendimiento de estas, la lectura de este lenguaje, por así decirlo, esa comunicación, ahora que existe el sonido, que podemos escuchar lo que están hablando, se sigue haciendo complicado, ¿no? Claro. Entonces, claro, sí, es como que falta mucho seguir aprendiendo. Y creo que esa también es una, si no bien obligación del artista, sí es por lo menos quizá una obligación moral actual del artista. También ayudar al público o ayudarle a los lectores en general a ser mejores consumidores de la cultura. Es lo que yo le digo a mis escritores, yo lo que le digo a otros alumnos que tengo en la literatura. Artista que no pueda vivir de su arte tiene que considerar muchas cosas, porque entonces no está generando tampoco, ¿verdad? El consumo de su producto cultural. No está cerrando este círculo. No está cerrando el círculo y ahí hay algo grave. Exacto. Bueno, antes de que vayamos con algo de lo que vas a leer de uno de tus libros, ¿verdad? Sí. Quiero mandar saludos a Javier Fuentes, a María Chavarría, a Cámara Cero, Laura Gutiérrez, que, bueno, publiqué la frase que dijiste que ni cuenta te diste, y le están dando like, y nos comenta Laura Gutiérrez, qué buen programa, que siga así de excelente. Saludos a Cristian y al invitado. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿con qué nos vas a...? Voy a compartirles un fragmento de este diálogo que hay en Tonta Agonía, que es el libro que estamos promocionando desde este año. Tú lo conoces, es un diálogo entre dos poetas, dos amantes. Uno es muy tajante, como tú dices, porque obviamente su poca energía vital que tiene está en un hospital, está pues en los últimos momentos de su vida, a donde se abre un espacio, ¿no? El otro amante abre un espacio para pues poder reclamarle, confesarle, decirle todo eso pendiente que quedó en el tintero, ¿no? Sí. Ya son los últimos quizá minutos que tengo la oportunidad, y entonces uno de los personajes le dice algo como esto: todo tú me gustabas, pero en especial tus labios, textura interesante, terciopelos rosas rodeados de púas de obsidiana, humedad de uva destilada, tan embriagante, excitante, como cuando en el parque mordías goloso una nube azul y rosa, el rocío de la fuente pretenciosa acariciando nuestra tierra, y en cada mordisco ser azúcar deseaba. Tú, sucio, la boca te pintabas con tu propia saliva, con el vapor de mi deseo, y dejabas como infantes sartas dulces enredadas en tu barba. Te limpiaba con mis dedos las sobras, pero mentía, pues quería hacerlo con mi boca. Entre aleteos rudos de palomas y con el céfiro, aventarme corrosivo. Por esos labios y su dueño, estuve incluso pensando en aceptar mi condena. Si ser feliz tiene un precio, y sea la muerte tal pago, cual Jesucristo atado, yo abro mis brazos, querido. Mientras me quede con vida para plegarias rezar, úsalos pleno y extiende tu abrazo bello que quita robles, murallas y arena, como ese día, domingo. Mortal, tus brazos has probado como lo hiciste conmigo. Si tienes Atlas por manos, ¿tu propia fuerza no sientes? ¿Acaso no bien morir por ella vale la pena? Pues si me dices que no, de nuevo abrázame raudo, que solo yo muero no importa, si es en tus brazos suicidio. Saludos a Cherry Díaz, a Cintia de la Cruz, a Ani Ortiz, a Rick Sanz, a Eric Ha y a Laura Gutiérrez, ya la habíamos saludado. Saludos, Cherry. Saludos a todos y todas ellas. Ay, tengo esa manía ya de ser incluyente. Perfecto. Ahora sí, háblanos un poco de tu obra, más o menos, qué consiste cada texto que has escrito, cada libro, más o menos cómo fue este proceso. Ok, te voy a hablar del libro más próximo, que es Tonta Agonía. Tonta Agonía es lo que ahorita estamos promocionando y dándole empuje. Estamos invitando a la gente a acercarse nuevamente a la poesía. Estoy tratando de imitar y más bien no imitar, sino homenajear al maestro García Lorca y a Homero. Esto es desde la tradición griega, ¿verdad? Estoy tratando de darles un tributo a estos mis maestros de poesía. E hice Tontagonía, que es una mezcla, es un híbrido literario. Me gusta decir que es una historia en verso. Uh-huh. Hay otros que dicen que es, ¿cómo han dicho? Narrativa poética. Ay, le dan nombres interesantes, ¿no?, a esta propuesta, porque es reunir tres escuelas irreconciliables en apariencia, técnicamente hablando, tres escuelas poéticas sobreviviendo en un libro, aparte haciendo una historia, y esa historia es una tragedia moderna, porque ya sabemos de entrada que algo está pasando. Estamos en un hospital, en una sala hospitalaria, donde uno de los amantes está dando el último aliento y el otro ahí está ahí justamente, ¿no? Como con ese conflicto interno de a donde le dice: más de 9 meses y aún no te he parido, ni en verano te vas, funesto frío, ¿no? Porque le está reclamando que quién sabe qué, por qué está ese personaje ahí enfrente de su examante. Pero el corazón se le dobló y fue, ¿no? Uh-huh. Porque resulta que le llamaron para decirle: oye, tú conoces a este fulano porque se está muriendo, ¿no? Entonces, bueno, decide ir, la fuerza del corazón lo lleva y lo ve, y entonces al verlo empieza un conflicto no interno, a donde dice el personaje: es que tengo tantas cosas pendientes que no te dije, que no resolvimos. No te puedes ir todavía porque yo todavía tengo que esclarecer, ¿no?, muchas cosas, o tengo que esclarecerme muchas cosas. Y ahí empieza un diálogo de confesiones, a donde de repente la otra voz cobra fuerza, ya en su estado agónico, como que lo oye, como que no lo oye, como que de repente va, como que de repente viene, como que de repente ve al otro llorando o confesándole y diciéndole: oye, es que ese fui yo, no puede ser, ¿no? Como que aceptando, como que disculpándose, como que no, como que yéndose igual de piedra, ¿no?, al otro mundo. No sé, ahí hay ya como lector que tomar pues decisiones de lo que hacen los personajes, ¿verdad? Pero en sí es una propuesta para desmitificar el tema de la orientación sexual, muy en específico de la homosexualidad. Se cree dentro del mito popular que un homosexual es promiscuo, tiene varias relaciones y no se compromete, solamente le gusta la cama y ya, no genera relaciones de compromiso amatorio, no puede amar, incluso nos condena la Santa Iglesia, ¿no?, porque eso no es amor, ¿no? Y bueno, el libro en realidad habla de dos tipos de amor. Uno, que es el amor erótico, y otro, el máximo amor, que es el amor de la renuncia, el amor a la renuncia, ¿no?, el amor agape, dirían los griegos. Entonces, es una forma de desmitificar la homosexualidad, porque en el libro en realidad se ven imágenes autoeróticas, ¿no? Porque le confiesa el otro: oye, es que cuando te veía, pues la verdad, pues me hacía sentir estas cosillas, ¿no? Le dice, por ejemplo, uno de los personajes: sí, en tu nombre, una mano en mi ser, en tu nombre, traviesa, se resbala en la entrepierna, con el tacto dedícame poemas, el pétalo con rocío acaricia, mis dedos dibujan tu lengua, la brisa se vuelve tormenta, nubes blancas por pupilas vienen y es tu imagen, la mía, por segundos eternos. Pero es una confesión, ¿no? Le está confesando justamente eso. A ver. Pero no puedo moverme. No. Y entonces. Paz, porque no se va a escuchar. A ver, vale. Bueno, yo tengo una pregunta para Santoni. Sí, a mí me sorprendió mucho leerte. Y me sorprendió mucho esta conjunción que hace precisamente de tres momentos. literarios importantes y sobre todo en este espasmo repentino de las réplicas de los amantes. Y cuando voy compenetrándome en la lectura, de repente ubico mucho este conflicto de hacia la sexualidad de los personajes, ¿no? Entonces yo, la pregunta que quería esbozar en este momento para ti era, ¿es una defensa personal lo que estás haciendo a través del libro también? Todos tenemos algo por lo que luchar. Y sí, en efecto, a pesar de que se ha dicho que es mi vida, por ahí no va por ahí. Sí, toda esa tragedia no pinta por ahí, ¿verdad? Pero sí también me puse en el lugar personal y de muchos amigos míos, tanto homosexuales como lesbianas. Y aunque no sean tus amigos, ¿no? Sí, claro. Que tienen mucho esa parte, ¿no? A donde mucho se les critica, pero poco se les puede reconocer el gran apego emocional que tienen. Yo, la apuesta que yo tengo con Tonta Agonía es que las personas puedan decir algo tan simple que parece como algo tonto, pero en realidad es que a veces uno no lo cuestiona o no lo ve desde esa simpleza. Uh-huh. Que es, también ellos sienten. Híjole, sienten lo mismo que yo. Las maripositas esas, también yo las he sentido. Ese coraje que sientes cuando nadie ni te pela, ¿no? Pues también. Y entonces, como yo lo he dicho, el camino hacia la paz es el respeto. Bien por ahí, un personaje histórico genial desde mi punto de vista decía que teníamos que amarnos, que teníamos que aprender a amarnos los unos con los otros. Uh-huh. Y como yo les he compartido a muchos de ustedes, si bien no puedo amarte, mínimo respeta. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque el respeto es un puente, es el primer puente de comunicación empático que me lleva hacia esa orden de amar. Entonces, si bien no puedo amarte, mínimo tengo que respetarte o quiero aprender a respetarte. Eso sería lo genial. Lo que yo busco es que con el libro haya entendimiento. Creo yo que si no nos entendemos, si yo a ti no te puedo comprender, entender como un ser humano, nunca voy a poder ni siquiera respetarte. Porque no tengo la información necesaria para desmitificar mis propios conflictos lógicos ahí que tengo, ¿no? Imaginarios que tengo hacia ti. Tengo idealizaciones, tengo supuestos, ¿no? En contra tuya. Pero en realidad no te conozco. Entonces, el día que yo te conozca, el día que yo me siente contigo a tomarme un café, o el día que te escuche hablarte de tu historia y diga, híjole, este tipo pues también ha pasado pues situaciones, ¿no?, fuertes. Cuando podamos entendernos y cuando podamos hablarnos desde el corazón, yo ese día empezaré a amarte. Esa es mi idea. Creo yo que el bullying desaparecería o la violencia desaparecería si yo como ser humano comprendiera que si te lastimo, ok, no estoy siendo un mejor ser humano, más bien también estoy lastimándome. Yo ayer en la Universidad Tecnológica del Sur de Morelos les hacía un ejercicio físico. Les decía, aprieten la mano, en serio, la mano derecha apriétenla, pero con fuerza. Y pónganme ahí cualquier personaje que creas tú que odias. Que a tu maestro, que a la vecina, que a tu papá, que a tu mamá. A quien quieras, ponlo ahí en la mano. Apriétalo, pero apriétalo con ganas. Entonces ellos hacían el ejercicio, ¿no? Apretarlo, apretarlo, apretarlo. Entonces yo le decía, a ver, suéltalo. ¿Realmente lastimaste nada más a esa persona? Y me decían, no, también se lastimó mi mano. O sea, cuando yo lastimo, en realidad estoy siendo parte de la dinámica, ¿no?, de la violencia. Y esto es porque no conozco, no te conozco. No creo relaciones empáticas contigo. No hay empatía. Y la única posibilidad de generar a veces empatía es conociéndote. Pero yo no te puedo conocer desde el mito. ¿No? Y desde ese punto de vista generé el libro, compañero, pues para tratar de darle otra perspectiva, ¿no? Por eso es que también trato de evitar determinadas escenas como para que pese más el corazón. En realidad, como lo dije en Afil, ¿no? Del año pasado, en realidad el libro son dos corazones hablando. Y esa es mi intención. Que cada lector se ponga en un personaje. Son dos. Es o el que está cerrado para amar, o que no le es fácil amar, y el otro que está arriesgándose a amar. Y que arriesga todo, y lo arriesga todo hasta la renuncia. Porque en el libro el personaje renuncia. Lo ama tanto al otro personaje que le dice, va, sigue tu vida, ¿no? Te amo 9 meses después, te sigo amando con esa locura, con esa fuerza. Y entonces ahí se abre la apuesta, ¿no? De que en realidad son dos corazones hablándose. Y esto quiere decir que cuando lo lean las personas heterosexuales, van a comprenderlo. Que cuando lo lean las personas homosexuales, van a comprenderlo. Que cuando en realidad es la humanidad. Exactamente, ¿no? Hay por ahí otro amigo bloguero, dijo que Tonta Agonía era un libro, ¿no? Que prácticamente invitaba a los homosexuales a leer el libro. No, yo invito a todos a leer el libro, porque en realidad quiero que sientas esa fuerza, sentimos esa pasión. Sentimos lo mismo finalmente. Y que recuerdes, exactamente, exacto, lo que tú acabas de decir, que sentimos todos lo mismo. Pero lo que tú hagas con tu sexo, ese es otro rollo. Lo importante en la vida, e incluso ya a nivel espiritual, hablando religiosamente incluso, lo que le importa a Dios es el corazón. Desde un punto de vista de las Sagradas Escrituras nos dice constantemente el corazón. Es lo que importa. No está diciendo, me importa el sexo, ¿no? Me importa lo que hagas con el sexo, etcétera, etcétera. Eso no. Quien quiera ponerse a discutir conmigo de la Biblia, adelante, ¿no? Yo también soy conocedor de esos temas. ¿Por qué? Porque tuve que leerme a otras fuentes para ver por qué se atacaba tanto desde el punto de vista religioso este tema, ¿no? Y desafortunadamente o afortunadamente no encontré un argumento más allá de Levíticos, ¿no? Es decir, dentro de los primeros libros, es como ignorar todo lo demás de la Biblia, como para seguir con la cabecita cerrada, ¿no? Homofóbicamente hablando, lesbofóbicamente hablando también, ¿no? Y hay las otras orientaciones y tendencias. Exactamente, ¿no? Pues bueno, no hay argumentos, ni siquiera desde ese punto de vista. Entonces, es más bien tu odio en juego. Entonces, yo te invito a leer el libro para que recuerdes lo que tú alguna vez a lo mejor sentiste por el amor de tu vida o por un amor imposible. Y quizá desde ahí puedas razonar y quizá desde ahí puedas ponerte en los zapatos del otro y decir, híjole, sienten lo mismo. Y como sé que sienten lo mismo, pues ya no le voy a dañar como, ¿no? Como pensaba o como normalmente lo hacía. ¿Por qué? Porque sé que duele. Yo tengo esa idealización, ¿no? Si apostamos por el hecho de que cobremos conciencia de generar estas acciones a donde yo pueda decir, no te voy a lastimar porque sé que duele y sé lo doloroso que es. Eso es tener un sentido de la humanidad. Y entonces, cuando logremos eso, nuestra cultura habrá cambiado, nuestros gobiernos habrán cambiado y nuestra humanidad habrá cambiado. Eso es lo que considero. Ah. Gracias. Perfecto. Les hago también la invitación a mis redes, bueno, a mi red social. Sí, claro, ahorita vamos a publicarlo. Facebook. Y no me quiero ir a corte, pero vámonos a corte y regresamos ya con el último bloque, ¿verdad? Regresamos con el último bloque y seguimos hablando más de todos estos temas. ¿Con cuál vamos? ¿Con Jeremías? Dime. Gracias. Quiero molestarte si no puede ser. Dime si me puedo enamorar. Este corazón no aguanta ya una herida más. Yo necesito saber si esto es un juego o qué es lo que es. Me tienes confundido, te juro que ya no sé qué hacer. Dime si cada noche tú sueñas al igual que yo con estar bien juntitos los dos. Y dime, pero con sinceridad, si cuando me ves tú sientes algo especial. Dime si has dado un paso más cada vez que tú